cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: entrenate. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. RNMA. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije: ¿no le parece que está un poco épico esto? Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, a las 10 de la mañana. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. En realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Enredando las mañanas. Sean todos muy bienvenidos. Comienza aquí el Enredando las Mañanas desde Casa Grande, desde Radio Roja, para toda la red de medios alternativos. Hay que decirlo así, red de medios alternativos, sí. Plurinacional, nueva identificación de nuestra querida red. Y aquí estamos empezando la semana de este queridísimo programa del Enredando las Mañanas desde esta Radio Roja, donde se nos complica un poco salir al aire. El lunes pasado no estuvimos, venimos de algunos baches, pero acá estamos hoy. Bienvenido Juan Martín, ¿cómo va? Bien, muy bien, acá buen día para todas, para todos, para todes. Aquí este día soleado aquí en la localidad de Casa Grande, en el Valle de Punilla, en la provincia de Córdoba, haciéndole Enredando las Mañanas. Muy contento, muy feliz de estar aquí compartiendo con vos, Martín, este día aquí desde los estudios de Radio Roja, para toda la red de medios alternativos plurinacional. Que viene de un encuentro que, por lo que sabemos, fue un hermoso encuentro en Jujuy, allá en el norte de nuestro país, donde se han juntado todas las radios y medios de la red de medios alternativos. Para los que no pudieron ir, como nosotros en nuestro caso, buenísimo el material que está dando vueltas en las redes de la Red Nacional. Bueno, todavía es RNMA. Para buscar y rastrear por las redes sociales, tanto en el Instagram, donde están todos los vivos de las charlas y las conferencias, los conversatorios, bueno, todo lo que dejó el encuentro en Jujuy, en San Salvador de Jujuy, con los compañeros de Radio Pueblo como huéspedes, como anfitriones, pero con todos los brazos y los hombros de los compas de toda la red. Se puede ir chusmeando el material ahí, interesantísimo. Bueno, los talleres no se puede chusmear, pero sí todo lo que ha sido de los conversatorios. Y nosotros acá comenzando esta semana, aquí desde Radio Roja, en este Enredando, que lo hacemos compartidamente con la Agencia Timbo de Chaco, con ANRED de Rosario y con nuestro compañero Abner Vega Cabrera, también desde Chile, hoy presente, vuelve también después de un montón de nanas físicas, pobre Abner, también hoy estamos todos de regreso acá también, y también presente estará Lea Ross de La Luna con Gatillo, un medio que colabora con este Enredando a través de su persona, de nuestro columnista de Roscas Politiqueras. Así que aquí estamos todos para tratar de sacar adelante este Enredando las Mañanas de lunes. Así que saludamos a todos los medios que reproducen y saludamos a todos los que escuchan, por supuesto, claro, también. Por supuesto. Contándoles también que, bueno, por ahora entonces las redes y la página todavía es más o menos lo mismo de siempre: rnma.org.ar para escuchar, para chusmear las notas. En las redes sociales también buscás Red Nacional de Medios Alternativos o buscás RNMA y aparecen todavía. Va a haber algunos cambios y estaremos avisando en los siguientes Enredando, En cuanto a este cambio de nomenclatura, en cuanto a también a la definición de la red, que hace un cambio histórico en sus siglas, en su nombre, y que se dio a conocer en el último encuentro, va tomando un poco de efecto, pero con las páginas y con los internetes, vos sabés que te entendés más que yo que es más complicado cambiarlo. Cambio de logo, cambio cambiar el nombre, o sea, aunque sea una pequeña letrita del nombre que para nosotros es significativa, no es tan una tarea sencilla desde lo administrativo, desde lo que tiene que ver con esto de cómo mostrarse al mundo. Y bueno, a poquito la gente se irá acostumbrando, es como cuando Twitter se convirtió en X, digamos, es una cosa así. Sí, supongo que él con guita lo resuelve todo más rápido. Capaz que lo resolvió más rápido. A la red le cuesta un poquito más. Pero por ahora seremos RMA, ex-RNMA. Exactamente. Bueno, contarles, entonces, hoy saliendo desde Radio Roja, pero a partir de mañana, como es los martes, se divide entre nuestras compañeras y amigas de Radio Zumba La Turba, que creo que mañana les toca a ella justamente, y mañana además súper importante porque mañana es la marcha nacional, el gatillo fácil, así que a estarse bien atentos, ahora estaremos profundizando un poquito, y comparten con las compañeras de La Bulla, también en combineta con la radio Che Guevara de Rosario. Los miércoles, por supuesto, sale en combineta con Radio Semilla y el colectivo DTL, desde allá, desde IMPA, en la ciudad de Buenos Aires. Los jueves, el Enredando viaja a Ingeniero Maschwitz, en la provincia de Buenos Aires, para salir por Radio Activa. Y los viernes, Radio Pueblo, desde Jujuy, se hace cargo del Enredando para cerrar la semana. ¿Por dónde suena este Enredando? ¿Lo tenés por ahí, Juan Martín? ¿Pudiste abrir? No, lo cuento yo entonces. Sí, ahí está, ahí lo tengo. Ahora sí, le vamos a contar todas las radios que retransmiten el Enredando a las mañanas. Sí, Radio Che Guevara de Rosario, Radio La Bulla de San Luis, Radio Pueblo de San Salvador de Jujuy, Radio Roja, acá nosotros, desde Casa Grande, Punilla, Córdoba, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio La Barriada de Florencio Varela de la provincia de Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maschwitz también de la provincia de Buenos Aires, Radio Libre de Santa Teresita también de la provincia de Buenos Aires, Radio Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio La Chispa del Centro Oftalmológico Che Guevara de Córdoba Capital. Propongo una musiquita de entrada con el genial Axel Krieger y enseguida venimos con algunas noticias que arrastramos desde el viernes para aquí, las contaremos en formato breve y sobre todo con la brújula puesta en la marcha nacional del gatillo, la marcha de la gorra, nacida aquí desde Córdoba y exportada a todo el país saludablemente, pero también con un avance que hoy mismo en La Plata, por ejemplo, hoy ya marchan. Así que bien, musiquita, y nos vamos a las últimas noticias de estos días antes de arrancar con las notas y las columnas. Vamos con la música. Entonces, como tengo... A los tumbos por el suelo rocoso de una caverna inmensa y ancestral. Las paredes de esta gruta tienen formas muy raras y además están completamente pintadas con animales, animales, animales, animales, animales, animales. Es el zodíaco del hombre paleolítico, la anexión del pensamiento monolítico, constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. Mi camino, voy explorando el terreno de esta cueva gigantesca, estoy en el Pleistoceno, lo que veo en este sueño despedaza mi memoria, refutando con violencia el concepto de prehistoria, el ritual del equinoccio se aproxima, es el momento en que la cueva se ilumina, inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra, ese fue y será tu mote, hemos usurpado la foto donde embistes tu garrote, la prehistoria ya no existe, el libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Thank you. paleolítico, la negación del pensamiento monolítico. Constelaciones de mamuts y de bisontes, científicos desnudos mirando el horizonte. El ritual del equinoccio se aproxima, es el momento en que la cueva se ilumina. Inmensas paredes de roca pintada, la bóveda celeste se halla aquí representada por el hombre de piedra. Ese fue y será tu mote. Hemos trucado la foto donde vistes tu garrote. La prehistoria ya no existe, el libro se está escribiendo de adelante para atrás, iluminando milenios. Mandíbulas del tiempo, crujen los días, y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Y en las mandíbulas del tiempo, crujen los días, y en la caverna de Lascaux suenan eternas tus melodías. Melodías. Lunes a viernes, de 10 a 12, Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Bueno, muy bien, seguimos aquí en el Enredando las Mañanas. Es momento de noticias breves. Vamos a contarles algunas cositas que andan pasando por ahí. Sí, bueno, tras 30 años de concesión, el Ejecutivo Nacional propone extender la explotación privada de 4 represas en Neuquén y Río Negro, con sospechas de ahondar la privatización en el sector. Con los bienes públicos y naturales en oferta, las provincias debaten sobre cánones y regalías sin discutir el federalismo, el rol estatal ni la soberanía energética. El decreto prorroga por un plazo máximo de un año las concesiones de las centrales hidroeléctricas del Comahue, Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, ubicadas sobre los ríos Limay y Neuquén en las provincias de Río Negro y Neuquén. La decisión tiene como punto central el artículo 6 del decreto, que abre las puertas a la privatización. Dentro de los 180 días corridos siguientes a la entrada en vigencia del presente, la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía llamará a concurso público nacional e internacional, competitivo y expeditivo, con el fin de proceder a la venta del paquete accionario mayoritario o controlante. Nucleados en el SUTNA se concentrarán este lunes 26 de agosto a las 14:30 frente a la delegación Banfield del Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, ubicada en Vieites al 280, en coincidencia con la realización de la primera audiencia de conciliación obligatoria como parte del plan de lucha ante los centenares de despidos ejecutados por Bridgestone Argentina. En este marco, las seccionales Nacional y Lavallol del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático convocan a acompañar a los trabajadores de Bridgestone este lunes. En Neuquén, el conflicto docente ya acumula 5 semanas con paros semanales de 48 y 72 horas y, según afirman desde el ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de la provincia, la solución todavía parece lejana al incumplimiento de compromisos asumidos por la gestión del gobernador Rolando Figueroa, una ley que ata mejoras salariales al presentismo terminó de colmar la paciencia del sector. Si esto se da además en el marco de un año muy conflictivo que inició con un plan de lucha en el marco de la negociación salarial que recién se destrabó luego de 3 semanas de medidas de fuerza. Otros temas que agitan el descontento son la voluntad del gobierno de eliminar las jornadas institucionales y el proyecto para replicar a nivel provincial la ley para declarar a la educación servicio esencial, que ya ingresó a la legislatura impulsado por el oficialismo, por el oficialista Comunidad y Aliados. Como te contábamos, este lunes 26 de agosto, familiares y víctimas de la represión estatal se movilizarán a partir de las 14 horas en La Plata, más precisamente en las calles 7 y 50. En tanto, mañana martes 27 de agosto se llevará adelante la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, con una concentración en Plaza de Mayo desde las 13 allí en Capital Federal, bajo la consigna ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más, el Estado es responsable. Las organizaciones convocantes para hoy en La Plata señalan que la movilización del lunes, de este lunes, será para denunciar que en la provincia de Buenos Aires se concentra un 56% de las más de 9.200 casos de personas asesinadas por el aparato represivo estatal desde 1983 a la fecha. Son más de 500 hechos represivos por año, entre casos de gatillo fácil, torturas y muertes en cárceles y comisarías, además de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y armado de causas a personas inocentes. A propósito de esto, vamos a escuchar a Inés Alderete, una referente de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, que estuvo conversando con los compañeros del programa Estás Muteade en radio, no, con los muchachos de La Retaguardia. La escuchamos. Soy Inés Alderete, mamá de Marco Sebastián Acuña, asesinado el 28 de agosto del 2015 por el perfecto Juan José Silva en Quilmes, y mamá de Gustavo Alejandro Alderete, asesinado el 3 de agosto del 2020 en una entradera. Así que, bueno, este año hay muchas dificultades, y con el gobierno que tenemos en estos momentos, bueno, ninguno de todos los gobiernos fue bueno, así que, pero este creo que es el que dio el gol. Nos pusimos a pensar los familiares en que nunca tuvimos problemas, jamás en todos los años tuvimos represión ni nada, en todas las marchas que hicimos, pero bueno, le tenemos un poquito de desconfianza, así que, y como los familiares ya venimos luchando hace 10 años, ya no somos los pibes o las jovencitas de 40, 30 años que antes sí corríamos, ya estamos grandes. Y decidimos, por protegernos a nosotros, hacer una concentración este año. Uh-huh. Para seguir recordando a los pibes. Lo que pasa es que Capital está muy, muy, muy jodida la mano en tema represión. Entonces, para cuidar a los familiares y a los compañeros de las organizaciones y compañeros que todos los años están con nosotras, como mamás, yo principalmente, que soy una de las referentes de la marcha, no me gustaría que ninguno de los chicos que nos acompañan, fotógrafos, compañeros de organizaciones y todos, lleguen a caer detenidos por querer levantar la voz de nuestros pibes. Uh-huh. Hay maneras de levantar la voz. Igual se marcha, ¿eh? Uh-huh. Se marcha en La Plata, se marcha el 26 por los pibes, en Mar del Plata se marcha el 26 por los pibes, en Santiago del Estero hay concentración, en Paraná hay concentración, en Neuquén, en Chipoleti hay concentración, en Rosario se marcha. Bueno, va según la coyuntura que tenga la provincia. Claro. Ese es el tema que tenemos. Uh-huh. Así que bueno. Ine, ¿cómo estás? Acá Julián te saluda. Quería, bueno, como para poner un poco en contexto a quienes estén escuchando y no conozcan o no hayan participado nunca de la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil, nosotros comentamos rápidamente que bueno, se nuclean las familias que perdieron a sus pibes por las balas policiales, no solo balas, otras formas también de matar, pero me gustaría que vos nos cuentes un poquito más de qué se trata esta marcha, cómo nació, cuándo. Y la Marcha Nacional nació hace 10 años atrás y, bueno, es contra... En realidad se empezó contra la policía, contra las muertes en comisarías, en las torturas, las desapariciones de los pibes que empezaron. Entonces, bueno, cuando te pasa, ahí te das cuenta que tenés que salir a la calle para que no le pase a otra persona. Capaz que la gente no tiene conciencia hoy de que hace 10 años que nosotros venimos haciendo una marcha, pero no hace 10 años que están matando pibes. Uh-huh. Están matando desde el inicio de la democracia. Uh-huh. Y con tantos presidentes que han pasado en tantos años, no sé si son 40, cuántos años de democracia son, no me acuerdo ahora, Vamos al caso, ningún gobierno tiene una propuesta para los pibes con problemas carcelarios, con problemas de delincuencia. Haya hecho lo que haya hecho, el Estado tiene que estar acompañando a esos pibes para que vuelvan a salir y para que estén con su familia y que su familia no pasen lo que pasamos nosotros, tener que ir a un cementerio o tener que besar una foto, que creo que es lo peor del mundo. Así que, y ninguno de todos los gobiernos ha tenido una propuesta para nada, ni siquiera para acompañar a los familiares en la lucha de que nos enfermamos, de que a partir de que perdemos nuestros hijos, el cuerpo se destruye, la mente, hay familiares con muchos problemas de salud, pero sí los gobiernos están atentos en bajar la edad. Sí. Así que de aquí a 4 años, los chiquitos de 9 años ya van a estar presos. Sí, justamente Inés, pensaba en hablabas de la situación actual y todas las preocupaciones que hay alrededor de esto. En principio, bueno, se está debatiendo nuevamente la baja de edad de imputabilidad y a la vez están intentando legitimar básicamente el gatillo fácil, están intentando que también bueno, están usando las pistolas Taser ya con casi con total libertad. Digo, hay una bajada directamente por parte del gobierno nacional actual de que todas estas cosas sean legítimas, estén permitidas, y lamentablemente eso se traduce finalmente en mayores casos de gatillo fácil a nivel nacional. Es realmente una situación muy preocupante la de este momento. Sí, yo creo que hasta ahora son más de 9.000, creo, chicos asesinados. No tengo, creo que la Correpi es la que tiene el archivo bien de la cantidad de muertos que hay. Durante este año acaban de matar ahora, hace 4 días, en Mar del Plata, uh-huh, a un chico que trabajaba en un lugar donde reciclaban cosas y lo mató la policía así nomás. Así que, y no entiendo yo cómo las personas, lo primero que hacen es culpar a los pibes y no ven la situación. Igual el gobierno no mata solamente con balas, mata con la falta de educación, nos está matando con el hambre hoy en día. Miles y miles de pibes y pibitas y chicos y jóvenes que se acuestan sin comer. Familiares, como yo te digo, yo estoy sin trabajo y si no tuviese a mi otro hijo que es el que trabaja, creo que la gente hoy en día estaría, como dijo Milei, yo no las veo muertas en la calle. Sí, pero el hambre mata despacio, no mata de un día para otro. Para eso, como dice él, si quiere terminar con los pobres, la población y los pibes de los barrios, y bueno, que saque, como dice él, y que mate a todos juntos a ver si puede. Pero otra cosa no entiendo yo. Le sacan la comida a los chicos en los comedores. Acá en el barrio no hay un solo comedor donde la gente pueda ir. Y los viejos con los remedios, así que las cosas es un conjunto de que, bueno, antes por lo menos, si tenías que ir a pelear, la peleabas. Hoy creo que a Casa Rosada no llegamos ni por casualidad, porque vive vallado ese tipo. No entiendo yo. Lo único que sabe hacer es sacar el perro ahí a pasear adentro de la Casa Rosada. Pero la realidad es otra. La gente vive otra cosa. No puede pagar su boleto. ¿Cuánta gente despedida hay? Y no sé, todos porque son del Estado, pero no los despidas, si vos querés vaciar el Estado de personal, tenés que tener una segunda opción para poder que esa gente lleve su alimento. Después se queja cuando la gente sale a la calle y tiene los ataques de ira, porque les agarró los 5 minutos de todo lo que está pasando. Ine, para ir cerrando, te quería preguntar, bueno, muchas veces la modalidad de la marcha es que los familiares se suban y al escenario y vayan contando un poco quiénes son, quiénes eran sus hijos, sus hijas, qué les pasó, quiénes son los asesinos, y bueno, tener ese espacio de que cada una pueda contar esa historia. ¿Cómo va a ser la modalidad de esta concentración? Y esta concentración va a ser, en realidad es por la situación económica, no queremos comprometer tampoco, así que los familiares somos de pocos recursos y no nos ayudan parte de las organizaciones. Va a ser como todos los años, sin la marcha. La verdad que teníamos ganas de agarrar y llegar a Casa Rosada, y si somos bastante, volver a Congreso, pero bueno, estamos muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Este gobierno nos está terminando de matar, pero todo va a ser igual como todos los años, solamente sin marcha. A los familiares que tienen juicio, familiares nuevos, algún familiar que quiera hablar. Bueno, este año la marcha está de luto, así que vamos a tratar de llevar globos negros y adornar todo con globos negros y los nombres de cada chico, para que vean que no es uno, que son muchos, y se leerá el documento y bueno, no seguirá como hacemos todos los años, en familia, con todos los que nos acompañan. Y el que tiene alguna denuncia, no solamente por muerte de chicos ni nada, porque también cuando vas hoy en día a un hospital, el hospital está vacío. Así que también eso es la falta del Estado. Como dicen, bueno, yo no me llevo con la palabra violencia institucional para los pibes, pero el hambre es violencia institucional, la falta de medicamentos es violencia institucional. Pedirle a un presidente que se haga cargo de que la gente se está muriendo de hambre también. A viernes, de 10 a 12, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Un grito corre por entre los montes andinos, se arrastra por las llanuras del norte, lenta e intensamente se ramifica por las venas abiertas de América Latina.

pongo al sol y al mismo sol enfría. El sol huye de mí y así va el día, escapando hasta la noche tibia, frente a esta carne fría. Carne fría, saco el calor de todo lo que viva. Todo el invierno ha sido culpa mía, la sangre helada, el músculo con vida, pero en mi carne fría. Pongas tu fe en las flores que duran tan pocas vidas. Toda tu belleza tanto me conmovería si no fuera carne fría. No me digas que vos podrías ponerme en carne fría. Cuando intentaron solo él sus vidas, huye de mí, salva tu carne tibia, de esta carne, carne fría, que pongo el sol, carne fría, saco el calor de todo, carne fría, cuando intentaron solo, carne fría, huye de mí, huye de mí, huye de mí, huye de mí, huye de mí, huye de mí. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. Enredate. Avanza este Enredando las Mañanas, donde además ya se transformó en un bloque grande de La Luna con Gatillo, porque acabamos de escuchar la columna Ecos de Nuestra América, que correspondiente a esta semana, y ahora viene su redactor estrella, no otro que nuestro queridísimo y columnista fijo y amigo Lea Ross. ¿Estás por ahí, Lea? A ver si te escuchamos bien. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, te escuchamos fuerte y claro. ¿Cómo andas, Lea? ¿Todo bien? Feliz cumpleaños, te tenemos que decir. Ayer cumpliste años. Avisamos a la gente y de paso te mandamos un abrazo, en este caso por el éter. Happy birthday to you. ¿Por qué tienen que dar esas malas noticias? Ah, bueno. Y bueno, cada uno lo siente como sea, pero nosotros te mandamos un abrazo muy grande, hermano. Oh, bueno. Pero uno estoy cada día más cerca de la muerte con cada cumpleaños que pasa. Es como que no. Ah, ok. Te pega por ese lado. Sí, claro. Pues ya es. Ya bastante con todo lo que pasa en este país, uno tiene que fumarse ahora que tiene, que pasó otro cumpleaños, qué sé yo, o ya uno ni se acuerda de la edad que tiene, mira. Bueno, entonces no andamos más en el tema cumple, solo esperamos que lo hayas pasado lo mejor posible y bueno, y te damos la bienvenida a estos enredandos que se nos vienen complicando, pero no queremos perder brújula contigo de lo que se nos viene en la semana en cuanto a la rosca política, del momento en el que estamos, en el que sabemos que hay mucha turbulencia interna en el gobierno, pero también ante un escenario de disputas parlamentarias, de mucho calor, tanto afuera como adentro de Palacio. ¿Por dónde la estás queriendo llevar para que charlemos juntos? Bueno, por arriba del Palacio, obviamente que hay como toda una incertidumbre sobre cómo se puede lograr ese... creo que era homeostasis, un sinónimo de equilibrio, una palabra bastante bastante pintoresco, pero podemos decir cómo se, lo que definimos como Libertad Avanza, cómo puede crear una homeostasis a partir de este cambalache que se ha estado viviendo. Uh-huh. Yo hace rato que vengo leyendo el libro más voluminoso de Agustín Laje, como que se está convirtiendo, ese como el referente máximo de la intelectualidad de las nuevas derechas en nuestro país. El libro se llama La Batalla Cultural, y él saca como conclusión que, en cierta manera, todas las derechas posibles que puedan existir deben buscar la manera de obtener los puntos en común que se tienen entre ellos, desde la derecha más liberal de todas hasta la más conservadora, a la hora de planificar precisamente lo que es la batalla cultural, la disputa de sentidos, el lograr que el sentido común se vuelva más conservador. Y es un poco lo que se puede pensar a nivel electoral, lo que representó la fórmula Milei y Villarroel, la unión de dos derechas que antes eran separadas. Claro. Pensemos que antes eran José Luis Espert y Centurión Gómez, que también fueron candidatos a presidentes unos años atrás y estaban separados. Claro. Como uno los podría poner liberal en bolsa de todo esto de derecha, pero tenían sus particularidades y hasta cosas irreconciliables. Claro. Y hoy te decía, no sé, José Luis Espert era el candidato liberal, más liberal de todos, y Centurión Gómez era el candidato del Pañuelo Celeste, por ejemplo. Claro. Estaban separados, digamos. Sí, en términos económicos también los nacionalistas, proteccionistas y los más entreguistas, digamos. Sí, las diferencias pueden ocurrir, por ejemplo, cuando vos aplicás un liberal común, aplicaría medidas de ajustes en el Estado en áreas como defensa y seguridad, por ejemplo, o en defensa, sobre todo, que es en general un liberal que no cree en un ultraliberal en libertario o libertario de derecha, que sostiene que los estados no deberían existir y por ende debería menospreciar la defensa. Pero a la hora de mantener esa unión de las derechas, ocurre lo contrario en la gestión de Milei. Pero más allá de eso, vemos que este, podemos decir, proyecto de Agustín Laje se va como desmembrando de a poco en base a todo lo que ha estado ocurriendo. Hay montones de casos. La pelea principal entre Milei y Villarroel hoy en día es, por ejemplo, dice si entra o no el juez Ariel Lijo como cortesano en la Suprema. También en lo que se lee en base a las visitas de algunos diputados oficialistas a los genocidas, por lo que se interpreta, o por lo menos en el sentido que viene fluyendo, en particular a Lourdes Arrieta, que se ha convertido en una figura bastante pintoresco, si querés, pero también interesante. Es decir, de cómo esta joven, que llegó a su cargo por influencia de su padre mendocino, que se alinea con la Libertad Avanza y con la expectativa de que al poner a su hija como diputada pueda mantener algún curro, y de repente esta joven que se volvió famosa por ponerse un patito de goma en la cabeza, que contempla que en la famosa fotografía ella tiene una centralidad visual importante, y que hoy en día quedó referenciada como una defensora ultranza de lo que nos sigue, qué sé yo, que es un nombre que va estampado allí, siendo ella una joven de 31 años de edad. Bueno, pues ha sido todo un torbellino de eventos que quedó estampada en una situación donde ella no quería. Y ahí creo que en el día de ayer acaba de publicar todas las intimidades que hubo en los grupos de WhatsApp a la hora de orquestar la reunión, hablando básicamente de que todo esto fue orquestado por un sector a espaldas de Milei, por culpa de figuras de algunos diputados de la Libertad Avanza, involucrando incluso a la propia Lidia Lemoine, que se supone que es una figura de mucha confianza en Milei. Lemoine en este momento se está tratándola de loca, y Milei ya se despegó el tema de la visita de los conocidos. Entonces es como una situación bastante engorrosa donde no se logra ver esos consensos, y después también sabemos lo que ocurre adentro del Congreso, en una comisión donde hubo gritos, denuncias de violencia entre sí, un cambalache que y no se logra ver con claridad cómo podría, por ejemplo, Karina Milei, desde adentro, lograr la homeostasis para, por ahora, su proyecto sería que la Libertad Avanza se convierta en un partido. Claro. Que se está tornando difícil a nivel social con todos estos quilombos. Y por el lado, si se quiere, más de afuera, lo tenés a este personaje oscuro, Santiago Caputo, encargándose a ver de cómo estos ciertos traidores, entre comillas, se los puede sacar de encima con, bueno, con modalidades bastante turbias, en referencia al uso de lo que sería el troll center, ciertas cuentas de Twitter para estar amenazando y esas cosas. Entonces, bueno, lo que es la Libertad Avanza en sí está teniendo una, te diría que está pasando su peor semana, que curiosamente no fue necesariamente la economía, pero que terminó opacando cuestiones que involucraban a la oposición, como lo de Alberto Fernández, uh-huh. Y que queda esa duda sobre ahora cómo demonios se puede lograr ese equilibrio de todas estas fuerzas que tuvo su efectividad electoral, pero que, bueno, ahora están embarrados en la política y no saben cómo salir de ella ahora. Me llevas a pensar en otras alianzas entre frentes que parecían imposibles de juntarse, entre partidos, digo, para armar frentes, qué sé yo, no sé, todo el enyunte para poder sacar a Menem con lo que fue la alianza, el frente de todos en su momento, cuando uno podía ver que esos elementos se les iba a hacer difícil gobernar juntos, convivir, bueno, todas esas expresiones que nos llevaron tantas veces a pensar, es una yunta, es una bolsa de gatos, que esto va a ser muy complicado. También está espejado en la derecha también, ¿no? Pese a esas diferencias irreconciliables o dogmáticas entre filosofías económicas o posturas ante, digamos, cómo se debería gobernar un país, han logrado superar esas diferencias para unirse y ganar una elección, pero hoy por hoy también se les empieza a explotar en la cara. Quedan ahí, digamos, bastante empatadas las cuestiones entre, digamos, progresismo, peronismos y esta experiencia que está viviendo la derecha, que incluso con escandaletes que los beneficiarían para tapar muchas cosas de las que están sucediendo, no lo logran tampoco. También le pasó Juntos por el Cambio y el Frente de Todos. Es verdad, claro, toda la alianza de Macri también estalló por los aires. Claro, la diferencia está quizás en que en la situación parlamentaria llegó a un punto tal, no menor, que la oposición logra juntar votos con las dos terceras partes. Y eso implica que podría generar el juicio político contra Milei. Claro. En Argentina no está acostumbrada a esa clase de mecanismos destituyentes. Por lo general las instituciones fueron más callejeras o militares. Pero no, pero de ahí aplicar una especie de establishment que nunca se llegó a concretar en Argentina es muy raro, pero golpe parlamentario, como sucedió en Paraguay, en Brasil, esas experiencias. Sí, pero bueno, quedar ahí volando la duda sobre si realmente se puede ocurrir algo inédito, sobre todo por las particularidades psicoanalíticas que tiene Milei, y si puede lograr o no. Pero no, mantenerse estable que en una economía donde tu única espada en este momento tiene que ver con la inflación. Pero vos sabés que todavía queda la duda sobre si va a sacar o no el cepo, que implica que el dólar oficial esté acorde a los dólares paralelos. Uh-huh. O sea, devaluación. Devaluación que ya desde el gobierno insisten, no vamos a devaluar, obviamente eso elevaría los precios de una manera bastante dura, pero vos sabés que ha aparecido una lista, esto lo aportó el colega Claudio Slotnik, donde se hizo un relevamiento sobre las consultoras, bancos, mercados que estuvieron haciendo análisis de la coyuntura económica. Y hay muchas que aseveran y que poner en duda de que no vaya a haber devaluación este año. E incluso empezaron a calcular cuánto sería el dólar, según cada consultora. Acá tenemos, para que tengas una idea, tenemos, por ejemplo, una consultora que es Ecolatina, muy conocida entre economistas, dice que Argentina va a terminar el año, del gobierno nacional, por este tema de que se supone que el dólar solo va a aumentar 2% por mes, quiere decir que terminaríamos el año con, no sé, el dólar oficial 1.020 pesos. Pero, por ejemplo, Ecolatina calcularía que para... terminaríamos el año en realidad con $1,350, dólar oficial, ¿no? Uh-huh. Después tenés el JP Morgan de Estados Unidos, dice que no, que Argentina va a terminar con 1,375. Y después tenés otro que es Equilibra, va a tener 1,500. Eso es más del 50%, porque estamos más o menos en 900 pesos el dólar. Después tenés Empiria, 1.519 pesos. Finge, 1.560 pesos. Como que de a poco se va aproximándose, no sé, a casi el doble. Tengamos en cuenta que la devaluación que padecimos en diciembre fue más del 100%. Es decir, estamos como en una situación donde las consultoras económicas ponen en duda de que no tendremos una disparada de precios. Bueno, en realidad, cuando uno se devalúa, se puede evitar que se suban los precios lanzando algún paquete de medidas de todo tipo. Uh-huh. Desde, no sé, aumentar el salario mínimo, de armar fideicomiso para evitar que los precios no se vayan de mambo, cosas así. La realidad es que cuando Caputo lanzó la última devaluación, no se lanzó nada. Ninguna medida para paliar lo doloroso que fue el aumento de precios. Pero bueno, hoy en día la situación económica también está llegando a esta situación, que encima, bueno, obviamente hay un cambio de sensibilidad, no nos preocupa tanto la inflación, sino que nos preocupa ya ver si perdemos el laburo hoy en día. Pero la realidad de esta es que aparentemente la cuestión inflacionaria no se ha ido, de hecho hay tarifas como luz y gas que todavía no han concretado los aumentos que se requerirían según las empresas, y bueno, estamos entre esa incertidumbre que se agrava aún más en la estabilidad que está teniendo, esta inestabilidad que está teniendo el país. Mientras podemos ver cómo hay una estrategia especulativa con enviar el oro que quedaba en las arcas del gobierno y una apuesta casi de fe ciega a la victoria de Donald Trump y que lleguen los dólares cuando Trump asuma en enero, pese a también a que el cambio de estrategia en la política interna del Partido Demócrata cambió de candidato, fue Joe Biden como candidato, llega Kamala Harris y todo pinta que tampoco sucedería, aunque nada garantizaría tampoco que Trump mande esa guita. Todo parece... muy tirado de los pelos y con debilidades a futuro en cuanto a cómo surfear esto. Mira, si gana Harris, todos dicen que Milei se volverá demócrata. Ah, como a lo Macri, digamos. A lo Macri, es lo que dicen. Pero lo que pasa es que también se dice, pero aún así, suponete que gane Trump, uno dice, pero escúchame, pues, no es que Trump asuma como presidente apenas gane. Trump va a asumir principios del próximo año. Claro, los presidentes yanquis asumen como el primero de enero, por ahí. Sí, o sea, asume Trump, después tiene que venir los funcionarios a sentarse en sus escritorios, tiene que atender esto, que sí, que pase, qué sé yo, que después que tienen que hablar con los organismos de a poco, qué sé yo. Y ponerle que pueda llegar a incluir al FMI, por ejemplo, a darle otro préstamo a la Argentina en marzo, o sea, y estamos en agosto, y las consultoras te dicen que mirá, está difícil que no devalúes, que no saques el cepo este año, qué sé yo, porque el problema principal que hoy en día estamos teniendo es el principal macroeconómico, ¿no? Como diciendo... te faltan los dólares, o sea, se tendría sentido todo esto, se supone, desde una mirada liberal ortodoxo, de que, bueno, vos sacás todos estos pesos, ajustás, pero en compensación con que ingresen dólares. y los dólares no vienen, digamos. El único que te puede garantizar dólares es deuda y el blanqueo. El RI, con incertidumbre que después esos dólares se pueden ir, porque así lo dice la ley Bondi, no tenés muchas garantías y además se habla de inversiones muy más grandes, muy magnánimas. Entonces, lo urgente, lo que debería de la mirada de Caputo es que vengan préstamos y blanqueos. Entonces, bueno, acá en Córdoba, por ejemplo, tenemos a los dueños de la heladería Grido, que gracias a la ley de blanqueos, ahora ya no están enjuiciados por evasión fiscal. Porque gracias a la ley de base que les da la oportunidad de no tener que ni remediar el daño de haberse robado los impuestos que no pagaron, ni estar en la cárcel ni nada, les habilita que ahora sí puedan traer sus capitales y todos contentos, digamos. Es decir, en los hechos, la ley de bases, el blanqueo está generando una legalización de delitos de guante blanco que viene ocurriendo en el país, con la expectativa de que esos dólares puedan reemplazarlos. No creo que los dólares que se evadieron por vender helado sea suficiente para paliar todo esto, pero es lo único que estaría teniendo el gobierno, que no sabemos si eso alcanza. Entonces, bueno, todo el mundo dice eso, ¿verdad? No puede ser que tú, esa típica cosa argenta de prender una velita y esperar que te venga la lluvia de inversiones porque ocurra algo ajeno a vos mismo, digamos, como es, por ejemplo, que gane Donald Trump, que asuma Donald Trump, porque falta muchísimo para eso. Uh-huh. Entonces, bueno, tampoco es que la situación macroeconómica es, qué sé yo, está la variable temporal que parece que muchas veces no lo medimos. Bien. Lea, andamos medio cortitos de tiempo, así que vamos a dejar por aquí porque estamos con una nota pactada para dentro de un ratitito y te agradecemos un montón que hayamos podido charlar hoy. Si querés, la seguimos el lunes que viene. Sí, no, voy a estar llorando por mi youtuber recién cumpleaños, así que no sé si lo podré atender con mucha facilidad. ¿Por tu vejez y dolor de huesos? Claro, ya tengo 37, me quiero matar. Bueno, no, que no sea tan grave. Te mandamos un abrazo muy grande y te agradecemos mucho este ratito, Lea. Bueno, besitos. Un abrazo muy grande. Ahí lo escuchaban a Lea Ross, nuestro compañerazo de La Luna con Gatillo. Lo buscás ahí con sus notas importantes, las investigaciones los domingos. Lo buscás por las redes, también por YouTube. Ahí está nuestro compañerazo Lea Ross. Nosotros seguimos con musiquita y ya seguimos con más Enredando. Suena el Club de Toby con su tema Cumbia.

yo tu vaya viniendo de la cangalle, quitilipia, viatera y caguazú, charada y huaycuruta, penaga, piranesa, mucú, matara, huacara, pinalta, matara, huacara, pinalta, matara, huacara, pinalta, matara, huacara, pinalta. Indio toba no llorando, que el tiempo feliz, pico mayo, si bermejo llorando por mí. Campamento de mi raza, la América es, de mi raza, de Yaguarete, es la América es, la América es la América es la América es. Toba dueño como antes del bagre y la miel, cazador de las charatas, la onza, el tatú, toba rey de Yarara, Guasupú, Yaguara, el Gualamba ya es mío otra vez, otra vez, otra vez, otra vez. Kitilipia, Vieterai, Caguazú, Charaday, Guaycuruta, Pinaga, Pirangue, Samocú, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta, Matara, Huacara, Pinalta, Indio Toba ya viniendo, Indio Toba, Kitilipia, Vieterai, Caguazú, Charaday, Sombre errante de la selva, Matara, Huacara, Pinalta. Todo reducido, dueño antiguo de las flechas. Indio Toba, ya se han ido tus caciques, tus hermanos chiriguanos, avipones, mucubíes. Sombra de costa y cazador de las viejos brujos de los montes, no abandonen a sus hijos, gente buena, gente pobre. Indio Toba, el guasuncho y las corzuelas, la nobleza del quebracho, todo es tuyo y las estrellas. Enredando las mañanas. De no encajar en el relato. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. De lunes a viernes a las 10 de la mañana. Aquí estamos en el Enredando las Mañanas, 11:42 en vivo desde Radio Roja, desde la 90.1 y sonando a través de la red de medios alternativos plurinacional para todo el país a través de un montón de medios enlazados que estás escuchando. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Diana, nuestra compañera de la agencia Timbó, por esta excelente nota que acabamos de compartir con un tema valioso y que además no la verdad que no tiene mucha difusión en ningún lado, no lo podés leer, no lo podés escuchar, así que quedará publicado, por supuesto, en la página de La Roja y se compartirá a través de las redes, de justamente las redes sociales de toda esta hermosa red de medios alternativos. Y mientras tanto te contamos, mientras esperamos el contacto con nuestro compañero Abner Vega Cabrera para nuestro recorrido latinoamericano, que nos ha llegado una solicitada, un comunicado de Aten Capital. Seguimos hablando de docentes, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, con fecha del 22 de agosto en Neuquén. Justamente hablábamos de esto al principio del programa. Dicen a los conducciones de sindicales seccionales, comisiones internas y cuerpos de delegados, desde la comisión directiva de Aten Capital y con lo votado por nuestra asamblea, queremos compartir con ustedes que llevamos adelante una lucha que entra en la sexta semana de medidas de fuerza de 48 y 72 horas semanales. La misma es para rechazar una ley que otorga un plus extorsivo y cambia las condiciones laborales de las y los trabajadores de la educación, ataca directamente al régimen de licencias y al acceso a las mismas de nuestros compañeros y compañeras suplentas, y por supuesto ataca también el derecho a la huelga. El gobierno ya realizó descuentos y ahora se prepara para llevar adelante descuentos masivos que pretenden quebrar nuestra lucha. Por eso hemos votado pedir aportes a todas las organizaciones hermanas para que nuestro fondo de huelga pueda abordar el ataque de estos descuentos. La solidaridad de la clase de luchas es fundamental y apelamos a que puedan realizar un aporte que ayude a seguir la pelea, teniendo claro que si ganamos las y los trabajadores de la educación de Neuquén, ganamos todos y todas. Se despiden los compañeros de Aten Capital en lucha con esperando que se puedan realizar aportes, y además instamos a poner en marcha una campaña entre sus compañeros y compañeras para que cada uno realice su propio aporte en la cuenta. Compartiremos en las redes también el número de CBU, que es irreproducible por radio, pero para estarse atento, incluso para conectarse también con la gente de Aten Capital, que tiene su correo electrónico atenprensa@gmail.com. Bien, mientras esperamos que nuestro compa Abner Vega Cabrera, el profe de historia, nuestro compañero desde Chile, sí, se conecte al Meet para poder conversar con él sobre toda la actualidad latinoamericana y todo lo que anda pasando por el continente. Nada, estamos aquí. Ahí va, ahí viene. Está muy viniendo. Bien, ahí se escuchó el ruidito de su entrada a la sala. ¿Estás ahí, Abner? ¿Te escuchamos? Espera, que no... Me dijo que sí, pero todavía no. Ok. Nos mata la ansiedad aquí en el estudio de Radio Roja, haciendo el Enredando las Mañanas de este lunes 26 de agosto. Son las 11:44 y, bueno, en este tramo final del Enredando, esperando la conexión de nuestro compañero Abner, que no sé, se está haciendo robar un poquito, pero bueno. Bueno, es la cordillera, como siempre contamos, nuestro enlace con Chile, con Abner del colectivo... bueno, está en varios lugares, pero uno de ellos es Inquietando desde el Margen y parece que está ahí del otro lado. Abner, un gusto saludarte. ¿Vos nos escuchás bien? Hola, hola. Sí, yo escucho bien. ¿Qué tal? ¿Cómo me escuchas tú? Te escuchamos perfectamente. Qué bueno escucharte. Ojalá que estés bien ya de tus nanas de salud. Acá también estamos también tratando de reinstalarnos en esta cotidianidad de los lunes, que tan difícil se nos ha hecho en las últimas semanas. Esperando que estés muy bien y bueno, como siempre, un gusto escucharte. Sí, bastante mejor y dispuesto a conversar hoy día de los temas que nos convocan sobre nuestro querido continente. Bien. Bueno, ¿por dónde te gustaría comenzar? Acá tenemos un listadito de países por los cuales tenés ganas de arrancar del continente. ¿Por dónde? ¿Por ahí, por casa? Partamos desde acá, desde Chile. Bueno, en el caso de Chile había que señalar un par de cosas, porque quisiera hoy día centrarme un poco en lo que han sido los procesos electorales recientes en América y la situación palestina. Bien. Entonces, en el caso de Chile, ha liderado una fuerte crítica al gobierno venezolano y por lo tanto ha tenido el Estado chileno una crítica muy fuerte a las últimas elecciones en Venezuela. Pero es importante señalar que al mismo tiempo que Boric critica a Venezuela, no dice nada o dice muy poco respecto de la dictadura peruana, por ejemplo. Claro. Ahí nos refiere mayormente a todo lo que ha sucedido en Perú en los últimos años, las consecuencias, la falta de justicia, etcétera. O, por ejemplo, el intento de golpe de Estado en Bolivia, siendo un país vecino, siendo una democracia que no se puede cuestionar a nivel internacional. Entonces, es muy poco lo que Boric o el gobierno chileno dicen con respecto a ese intento de golpe de Estado que hubo en Bolivia. O qué decir de la situación interna en el caso de Chile. La represión en el caso de Chile sigue siendo muy, muy fuerte en contra del pueblo nación mapuche. Héctor Yaitul, un líder mapuche, lleva 80 días en huelga de hambre por una condena a todas luces injusta con testigos sin rostro, donde una parte importante de la condena es por dichos, por expresiones, no por hechos. Otros líderes mapuches como Jones Walla, que fue traído desde Argentina a Chile y que ya había cumplido su condena y tuvo que hacer una huelga de hambre para que los tribunales reconocieran que ya la condena estaba cumplida, o sea, lo tenían encarcelado después de haber cumplido la condena, y bueno, y posteriormente se expulsado de Chile cuando aún estaba tratándose las consecuencias de una huelga de hambre, y otros dirigentes mapuches que continúan también en huelgas de hambre por diferentes razones. O, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile está a puertas de que el Parlamento ratifique una actualización del acuerdo económico con la Unión Europea. Son tratados económicos colonialistas, como se ha definido en Chile, neocoloniales, que lo que buscan es tener acceso a los recursos naturales como tierras raras, como litio, que necesita la empresa europea. Uh-huh. Y estas cosas avanzan, o sea, sería el segundo tratado de libre comercio importante que se firma en este gobierno, porque se firmó el TPP-11 y ahora esta actualización del acuerdo con la Unión Europea. Entonces, el caso de Chile es terrible, el doble discurso, lo que se dice por un lado y lo que se hace por otro lado. Otro elemento importante, Chile, por Chile, de los puertos chilenos desde Valparaíso, siguen saliendo barcos con productos, con insumos, con materias primas para la industria bélica israelita. Ajá. O en el caso de Chile está muy presente la empresa Mecorot de aguas, en diferentes proyectos, en diferentes lugares del territorio, que es una empresa israelí que es culpable del maltrato al pueblo palestino, sobre todo en lo que dice precisamente con abastecimiento de agua, que es un elemento crítico para la sobrevivencia humana y que a los palestinos sistemáticamente se les niega. O la utilización de software de estos artilugios cibernéticos para espiar a dirigentes sociales y espiar a dirigentes mapuche de origen israelí. Uh-huh. Abner, aprovecho que arrancaste en esta cuestión, digamos, de los espejos y las contradicciones respecto del posicionamiento del gobierno chileno con estas semanas contra la rareza del recuento de cómputos en Venezuela, pero sobre todo en cómo ha quedado resaltada la figura de Boric dentro de ser uno de los mandatarios que más se opuso al gobierno de Maduro, a lo que llama la dictadura de Maduro, y todo esto. ¿Por qué crees que quedó tan resaltada la figura de Chile o por qué hubo desde el mismo gobierno chileno una decisión de pasar al frente cuando otros gobiernos tal vez hicieron alguna declaración o algo así, pero no mucho más? Lo que pasa es que a nivel internacional todavía se mantiene una imagen de que Chile tiene un gobierno de izquierda. En Chile eso fue despejado rápidamente en los meses siguientes a la elección de Boric. Mucha gente que votó por él se dio cuenta que en realidad no es un gobierno de izquierda, que de izquierda no tiene absolutamente nada. Esta imagen está reforzada por el hecho de que Boric viene de la dirigencia estudiantil, de movimiento universitario, que hicieron protestas, movilizaciones, entonces se hizo conocido como dirigente estudiantil universitario, por lo tanto encabezando protestas. Pero los alineamientos políticos y económicos de Boric siempre han estado con Estados Unidos. Entonces es una carta camuflada, pues un supuesto gobierno de izquierda que entonces se presta para la política internacional de Estados Unidos de Norteamérica. Claro, entiendo que desde los medios masivos o multinacionales es valioso tomar la palabra de Boric, pero ¿por qué tanto, por qué intuís que Boric va hacia el ofrecimiento de esas declaraciones rimbombantes o cuestiones incluso hasta de política exterior? Es pago de favores. El Frente Amplio, que es el conglomerado que llevó a Boric al gobierno y que ahora se fusionó y se transformó en un partido político, el Frente Amplio nace desde el movimiento estudiantil y se desarrolla a partir de algunos centros de estudio. Y esos centros de estudio siempre estuvieron financiados por los grandes capitales internacionales y siempre se sospechó que Boric tenía apoyo indirecto de agencias que trabajan con la CIA. Entonces, todo este apoyo internacional, económico y político que Boric recibió para poder llegar al gobierno, entonces ahora tiene que devolverlo, tiene que pagar los financiamientos de las becas de estudio, de las campañas, en fin, hechas por ejemplo, por empresas mineras internacionales, mineras canadienses, mineras australianas, por gobiernos, la corona británica, o por fundaciones como Rockefeller, Soros, que son quienes han financiado siempre y han apoyado siempre económica y políticamente a este conglomerado. Ahora, claro, también es parte del gobierno del Partido Comunista y alguien puede decir, bueno, pues el Partido Comunista no es eso, porque el Partido Comunista viene de militancias populares, al contrario del Frente Amplio, que nace en estratos medios o incluso muy ligado a sectores de la ex-concertación en Chile. Bueno, pero el Partido Comunista en Chile viene en un proceso de renovación de hace muchas décadas. Uh-huh. Entonces el Partido Comunista chileno ya hace mucho tiempo que no tiene una ideología de izquierda propiamente tal, más bien es socialdemócrata. Y entonces eso hace que tanto el PC como el Frente Amplio hayan hecho un gobierno con muchas políticas neoliberales, profundamente neoliberales y profundamente dependientes de Estados Unidos de Norteamérica. Hay un compromiso grande, previo, histórico, con esa línea política internacional. Bueno, y en el caso de Venezuela, además, se producen estas situaciones complejas, amplificadas por los medios, pero que tienen también alguna base de realidad, y entonces es fácil, por así decirlo, es un poco popular hacer ese tipo de declaraciones, porque hay que decir las cosas como son. Venezuela no tiene un gobierno socialista o un gobierno de izquierda. Uh-huh. Incluso en los últimos años se han incorporado medidas muy neoliberales, por ejemplo en el ámbito de los salarios de los trabajadores o en el ámbito de la inversión extranjera. Pero entonces, ¿por qué se produce este tremendo conflicto, este tremendo enfrentamiento en Venezuela que se ha expresado ahora en lo electoral, pero que tiene, sabemos, una historia muy larga, incluso con violencia muy terrible en las calles, o intentos de invasión incluso? ¿Por qué se produce? Bueno, porque Venezuela, a pesar de que no es un gobierno socialista o de izquierda, no se alinea con las políticas internacionales de Estados Unidos. Venezuela se alinea con las políticas de Rusia e incluso con las políticas de Irán a claro. nivel internacional. Y aquí se produce entonces el gran antagonismo. Es un país o un estado, un gobierno que no se alinea internacionalmente con el capitalismo impulsado por Estados Unidos y la OTAN, y que se alinea en cambio con ese otro capitalismo impulsado un poco por los BRICS más. Bien, establecido el tablero geopolítico también, incluso también con, pese a esta, como bien marcás, de la pertenencia de Venezuela al llamado eje oriental del mal, o como quieran decirle, por fuera del otro lado, también cuando hacías la referencia de Chile y, y el costado neoliberal chileno con empresas que dan que pensar, que dan que destrujar el estómago como Mecorot. También me hacías referencia en la previa a charlar acá al aire de hacer tal vez una recorrida por América Latina en función de los posicionamientos con lo que se sigue sucediendo en otra parte del planeta, que es el genocidio del pueblo palestino. ¿Querés que recorramos un poco el continente a partir de esta variable? Sí, es importante porque en el caso del conflicto entre el pueblo palestino y el Estado sionista de Israel, tenemos que el pueblo palestino es apoyado por muy pocos países a nivel internacional. Incluso no son estados, en muchos casos son movimientos que apoyan al pueblo palestino y que están en países como el Líbano, Irán, Irak, Siria y Yemen. Muy lejanamente, China ha tenido un posicionamiento bastante neutral en ese conflicto y un poco a lo mejor más cercano al pueblo palestino. Hay que señalar de que en China se reunieron hace pocas semanas representantes de todos los grupos de la resistencia palestina. De todos los grupos de la resistencia palestina y se reunieron allá en China. China prestó el territorio para eso. Ajá. Pero en cambio, por ejemplo, países como Rusia o Turquía, que aparecen criticando el genocidio en Palestina, siguen vendiendo productos militares al Estado genocida de Israel. Por ejemplo, siguen vendiendo petróleo, siguen vendiendo combustible para los aviones. Entonces, es mentira que apoyan al pueblo palestino. O sea, si por un lado tienen una retórica un poco de defensa de los derechos humanos, por otro lado están apoyando concretamente con venta de armas a Israel. Y bueno, ¿qué decir de Estados Unidos y Europa que apoyan al sionismo descaradamente con financiamiento, con armas, en fin, incluso con presencia física de tropas? Por ejemplo, hay mucha tropa del ejército israelí que es de origen ruso. Y hay mucha tropa que es de origen de Estados Unidos, de Norteamérica o de Europa. Y no solo con las figuras de estas empresas contratistas militares, sino que son del ejército propiamente tal. Entonces, hay mucho apoyo en inteligencia, hay mucho apoyo en financiamiento, en venta de armamento, etcétera. Incluido España, por ejemplo, que España tenía una posición crítica respecto del genocidio en Palestina, pero que sigue apoyando con incluso barcos de guerra lo que está sucediendo ahí. Bueno, ¿y qué pasa en América? Bueno, en América el gobierno, el Estado de Estados Unidos de Norteamérica es incondicional de Israel, incondicional. Incluso la candidata Kamala Harris, que muchos esperaban que pudiera cambiar un poco la línea, no, en absoluto, ella ha dejado muy en claro que van a seguir apoyando a Israel en su, comillas, derecho a defenderse, como le llaman. Bueno, y otros países, por ejemplo, más proclives al apoyo al pueblo palestino, en América, donde se ve más claramente es Bolivia o Colombia. Son, diría yo, las posiciones más avanzadas, porque en el caso de Bolivia, cuando se inicia el actual escenario de violencia masiva, después del 7 de octubre del año pasado, Bolivia envió alimentos, por ejemplo, a Palestina, algo concreto, más allá de las cuestiones diplomáticas o de los dichos para la prensa, envió alimentos, algo concreto. O Colombia, que hace poco tiempo terminó los negocios, la venta de carbón, que el carbón de Colombia era usado en la industria bélica israelí. O en el caso de México, por ejemplo, México tuvo unas elecciones hace poco, ahora ya fue ratificada como futura presidenta Claudia Sheinbaum, México se ha posicionado de manera muy tibia en este conflicto y pienso que puede que tenga mucho que ver con que Claudia tiene ascendencia judía. No podríamos decir que es sionista, porque ahí hay que hacer la diferencia entre alguien que es de ascendencia étnica judía o ser sionista, Pero seguramente eso tiene mucho que ver y hay que esperar cuando ella ya esté en posesión del gobierno, cuál va a ser su política respecto de ese conflicto. Abner, en este sentido de entre Bolivia, Colombia, que los marcás claramente como países latinoamericanos con por lo menos actitudes y acciones concretas, otro que se lo escuchó hablar bastante fue a Lula. ¿Hay acciones de parte de Brasil? Ahí es distinta la situación. En el caso de Lula, ahí hay fuertes entramados sionistas en Brasil, uh-huh. En la economía, en el tema militar, en fin, es un poco lo que pasa con Chile. En Chile hay mucha presencia sionista, a pesar de que es el país del mundo donde hay más exiliados palestinos, pero hay mucha presencia de intereses sionistas. Entonces eso hace bien complejo los posicionamientos, por eso que Lula tiene una posición también un poco ambigua con respecto a Palestina, declaraciones muy fuertes, pero en la práctica siguen los negocios, en la práctica sigue la colaboración militar, que es una cuestión súper importante, siguen los ejercicios militares con participación de tropa sionista israelí, que es lo mismo que pasa con Chile. Chile, claro. Por ejemplo, sacó de una exposición de aérea a las empresas israelíes, pero está anunciado ejercicios de guerra navales para antes de fin de año. Entonces, en el caso de Brasil es más ambiguo, y también porque es ambiguo el gobierno, ¿no? Entonces, también con respecto a Venezuela, Brasil ha tenido una posición mucho más ambigua que la de México, por ejemplo. México espera pacientemente que se desarrolle el proceso y que haya que suceda todo lo que tiene que suceder dentro de Venezuela, que también pasó en México. En México la candidata Xochitl Gálvez impugnó las elecciones donde salió triunfadora Claudia Sheinbaum y entonces se demoró el proceso casi 2 meses uh-huh. en ratificarse quién había triunfado. Bueno, entonces México dice, vamos a esperar qué es lo que pasa con las instituciones venezolanas. En el caso de Lula, en el caso de Argentina, en el caso de Chile, no. Inmediatamente dicen, no, aquí hay una dictadura, aquí esto fue fraude, etcétera, porque se alinean con las políticas más de derecha de la región. No, claro, acá no tenemos nada para decir porque está bien transparente la línea, ¿no? No hay decir una cosa y hacer otra, como tal vez estás bien aclarando en otras naciones. Nos estamos quedando sin tiempo, pero no queremos dejar de abrirte la cancha para que puedas meter alguna cosa que no quieras que hoy quede afuera. Bueno, hay que decir que con respecto al tema electoral, en Venezuela, por ejemplo, están todos pendientes de qué va a suceder con la elección presidencial que ya aconteció, pero la verdad es que a esta altura en Venezuela está todo funcionando bastante normal. Uh-huh. Es más bien la presión internacional y los llamados incluso a sublevación del ejército, pero desde fuera del país, lo que hoy día siguen los medios de comunicación. En Venezuela este fin de semana hubo una nueva votación, hubo una consulta nacional, la segunda, para priorizar proyectos de inversión económica. Entonces el funcionamiento interno de Venezuela está bastante normalizado. Y bueno, la semana pasada con la confirmación, que para algunos puede ser dudosa o digo ya teñido todo un poco de viciado de nulidad o hasta con dudas, hay confirmación de la Cámara Electoral también del triunfo. Así es, o sea, los resultados dados por el CNE ahora son ratificados por los tribunales de justicia. Entonces, ahora lo que sí se echa de menos en este continente sigue siendo la presencia autónoma independiente de los pueblos. Uh-huh. Y con eso quisiera cerrar, porque los pueblos lentamente, muy lentamente, se van dando cuenta que sus intereses no son defendidos por ningún gobierno. Indistintamente de quién llegue al poder ejecutivo en los estados, en los distintos estados, sus derechos no son defendidos por estos gobiernos, y eso pasa en el caso de México, por ejemplo, donde sobre todo los pueblos indígenas dicen de que ni AMLO ni Claudia son garantía de la defensa de sus derechos, muy por el contrario, están en contra de sus intereses históricos. Y eso se traduce en que hay protestas, hay movilizaciones, en donde ya no se posicionan respecto a lo electoral, sino que segmentos pequeños de estos pueblos empiezan a tomar posicionamientos propios, pero se sigue echando de menos que esto no se traduzca en organizaciones autónomas, independientes, o en políticas independientes. Falta todavía eso. Excepto pequeños segmentos, como uno podría señalar, yo lo he dicho en otros comentarios, los zapatistas en México, o el MST de Brasil, o movimientos de los pueblos indígenas en distintos países, en Chile, en Bolivia, incluso en el norte de Argentina, en distintas partes, pero se echa de menos organización y política independiente de los pueblos. Porque, por ejemplo, en el caso de Venezuela, sectores chavistas descontentos con el madurismo, que no apoyaron a Maduro, hoy día tienen postura muy, muy similar a la de la ultraderecha encabezada por María Corina Machado. Se pasaron del otro lado. Eso no puede ser, claro, que se confundan las líneas políticas críticas a gobiernos que se dicen de izquierda, pero que en realidad no lo son, pero que se confundan con las líneas políticas de la derecha. Entonces, ahí es donde hace falta posicionamiento de organizaciones y propuestas, objetivos políticos, programas políticos, desde los movimientos sociales, desde los pueblos, independientes del Estado, independientes del capitalismo, y pasar de esa resistencia político-cultural, en la cual hay décadas de experiencia en América Latina, de una resistencia político-cultural, pasar a organizaciones y propuestas, programas políticos más contundentes desde los pueblos, indistintamente de los procesos electorales, indistintamente de las movidas geopolíticas mundiales. Me gusta el diagnóstico y también la bajada sentimental, sin ningún eufemismo, de esto de echar de menos ciertas claridades y posturas, Abner. Muchísimas gracias por este reencuentro. Nos encontramos en cualquiera de estos lunes y bueno, y te seguimos desde Inquietando desde el Margen y tus propias cuentas de redes sociales donde vas compartiendo tus diferentes charlas. Así que bueno, un abrazo muy grande y ojalá que siga la recuperación física también. Dale, abrazo grande, gracias, Abner. Muchas gracias, que estén muy bien. Un abrazo grande. Escuchábamos del otro lado de la cordillera, desde Chile, al profesor Abner Vega Cabrera, nuestro columnista que nos lleva de la mano a recorrer el continente en su relación con el planeta entero. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, pese a ser nuestro separador, nuestro sello de cierre, no queremos dejar de mandarles un abrazo a todos los que escuchan a través de la rnma.org.ar. Y a todos los compañeros de todos los medios de esta hermosa red, les dejamos un abrazo y nosotros nos retiramos para encontrarnos el próximo lunes acá desde las sierras, pero mañana sigue el Enredando desde Zumba la Turba de nuestras compañeras de Córdoba Capital. Bueno. Chao Juan Martín, nos vemos la próxima. Chao Martín, hasta el lunes que viene si todo va bien. Un abrazo grande para todos. A las 12. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.